12 y 10 minutos. Entramos en el tiempo dedicado a la política local. A esta hora, al mediodía, cada martes, turno de intervención política para los distintos representantes, las distintas formaciones políticas con representación municipal, con un turno de intervenciones que está establecido, pues, según precisamente ese número de votos obtenidos por las diferentes formaciones políticas en los últimos comicios locales. Asuntos estos que, por cierto, vamos a abordar también de cara a lo que es el espacio de política local hoy con el turno para el Partido Socialista. Ya nos acompaña el secretario de Organización del PSOE de Ubrique, Manuel Ángel Chacón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Porque hay que hablar de elecciones, de resultados electorales también a nivel andaluz y de lo que ha dado de sí, ¿no? En este caso, pues de todo lo que está aconteciendo precisamente en el Parlamento andaluz, justo en breve, en estos instantes, porque a las 12:30 está previsto que tenga lugar esa primera sesión de investidura con el discurso de los candidatos a presidir la Junta de Andalucía, en este caso, de Juanma Moreno del Partido Popular. Y todo esto, pues, requiere una valoración también, ¿no?, por parte del PSOE de Ubrique. Con ello comenzamos. Pues sí, es verdad que el día hoy viene que ni pintado, ¿no? Hacer un programa político en el día de hoy parece que estaba escogido. Y bueno, es verdad que hoy, a estas alturas y a estas horas del día, más que una valoración, bueno, podemos hacer un balance de lo que ha pasado desde el día 2 de diciembre para acá. Y bueno, y durante la precampaña, campaña y lo que ha llegado hasta el día de hoy. El balance habrá que hacerlo a partir seguramente de mañana, que es cuando ya se haya constituido o se haya elegido al nuevo presidente, como parece que va a ser, presidente de la Junta de Andalucía. Y entonces sí podremos empezar a hacer balance. Yo te digo, ahora mismo son unas valoraciones un poco más a lo que hemos visto. A lo que me voy a tener que perdonar porque la voz no la tengo yo hoy muy fina. Muy ahí. problemas ya he vuelto. Gripales, ¿no? Ya he vuelto. Pero bueno, te decía que la valoración era más bien de lo que, la percepción de lo que nos ha llegado hasta ahora. Y la percepción, desde mi punto de vista, bueno, y uno no se puede quitar el traje de secretario de organización de una organización política y más del PSOE de Andalucía. Y es triste, a mí me da pena que, bueno, que pena y alegría. Hoy es el primer día en el que hay una reunión para hablar de Andalucía en Andalucía, con lo cual que hoy estén en el Parlamento andaluz responsables del PSOE, del PP, de Ciudadanos, de Vox y de Andalucía Adelante, es decir, de todas las formaciones que han conseguido representación en el Parlamento, y que se está hablando de Andalucía, y en Andalucía ya es un logro. Hasta ahora todo lo que hemos visto son fotos en Madrid, en las que de una manera u otra no estaban nunca los protagonistas, siempre faltaba alguien. Esto me recuerda cuando uno era pequeño y parece que no le quería decir a sus padres a dónde iban y con quién, pues ya sé que hubiera uno que no le gustara. Pues eso es lo que hemos estado viendo. Aquí parece que hemos jugado al esconder para que uno de los integrantes de la constitución, del gobierno, o que facilitará el próximo gobierno, más bien, nunca estaba sentado con los otros dos socios. Y es algo que no puede ser más que triste, que hoy en los que todos estamos llamados a la transparencia, a la participación, y los que nos creemos que la política hay que hacerla de otra manera, y así intentamos hacerlo desde Ubrique, humildemente, ha sido nuestra manera de actuar, y así lo hemos hecho siempre. Cuando hemos tenido que hablar con una formación, lo hemos hablado delante de todo el mundo y además lo hemos formalizado en documento. Por lo tanto, yo creo que el PSOE de Ubrique sí se puede permitir ese lujo de pedir que todo el mundo hiciera lo que aquí se ha practicado en el ejemplo. Así que, dado que tenemos esta situación en la que a partir de las 12:30 está previsto que se dé el discurso, ¿no?, para que el candidato a presidente de la Junta de Andalucía verbalice lo que hasta ahora son intuiciones, titulares, documentos de no sé cuántos puntos. Digo no sé cuántos puntos porque primero son 25, después pasan a 19, después son 18, después se fusionan, después buscamos el eufemismo y vamos cambiando palabras. Por eso hoy sí podremos valorar lo que este hombre diga, y entonces ya quedará para las actas y anales de la historia lo que diga, no son interpretaciones libres de cada uno. También es triste porque, bueno, yo lo que me llega, yo lo dije aquí después de las elecciones y lo sigo manteniendo, yo creo que no se debe de criticar al socio con el que nadie quiere aparecer en la foto, que es Vox, hay que decirlo directamente. Yo soy partidario de que no creo que haya que criticar a una formación, es una opción que, repito, lleva muchos años ahí. Para mí La manera de funcionar en política es que tú te pones en un... Tú ofreces tu trabajo, tu manera de pensar, tu manera de entender cómo debes de hacer las cosas, y el ciudadano elige cogerte o no cogerte. Esta formación estaba en el escaparate y hay otros ciudadanos que han elegido comprarla, hacerla suya. Y eso no es criticable, eso está ahí. Para mí sí es criticable el que alguien no vaya de su casa a tomar una participación, a votar si quieres en blanco, a manifestar aunque sea con un voto nulo. Es decir, no hacer uso de la democracia, sí, para mí sí es criticable. Hacer uso de la democracia y coger una opción, no. Sí me pueda, como te digo antes, sorprenderme las incoherencias. Es decir, que haya una opción que se abiertamente se declare xenófoba y que ayer mismo salía que se había financiado con dinero iraní en un 80%. Y que además salía muy muy alegremente diciendo que las cuentas estaban claras. Es como decir, yo me junto con Al Capone, pero que quede claro que es Al Capone, que no me escondo. Y eso parece que ya legitima que te pueda juntar con Al Capone, ¿no? Pues igual, eso es decir, yo soy xenófobo, no quiero saber nada con la gente de fuera de mi frontera, pero la financiación viene de iraní, además reconocida y con un documento, un artículo de prensa plenamente reconocido. Que se sea antisistema y el representante de esta formación política ha estado en las propias consejerías de comunidades autónomas durante toda su vida. Sin embargo, quiere venir a Andalucía a dilapidar la comunidad autónoma andaluza. Por eso me sorprende. Entonces, no lo critico, eso estaba ahí para quien quiera comprarlo, pero a mí sí me puede sorprender. Que sea antimilitarista, pero que te hayas quitado de en medio cuando tenías que hacer la mili, pues tampoco dice nada bueno de tu coherencia. Pero también está ahí y bueno, para que quien quiera pues lo podrá comprar. Te vuelvo a decir, el documento, lo que sí dijo esa formación con su logotipo encima, era para mí muy fuerte. Es decir, que de golpe y porrazo se quieran quitar leyes que le den cobijo y la protección a algo que es tan claro y evidente como la protección a la mujer, tan claro y evidente que es un avance en esta sociedad y que puso a España en el escaparate mundial por ser prácticamente pioneros, ¿no?, en el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Algo que se quiera dilapidar en un documento, se firme y se quede tan tranquilo a alguien, hombre, cuanto menos, eso tiene que sorprendernos a todos y además preocuparnos. Que se plantee quitar de un pistoletazo leyes como la de memoria histórica, pues también duele. También otras que, además de doler, sorprende y algunas hacen hasta gracia, ¿no? Eso de quitar el Día de Andalucía para pasarlo al día de la toma de Granada. Yo estudié en Granada y si había un día que no me gustaba era el día de la toma de Granada. Las exaltaciones que se hacían allí, yo creo que rozan mucho lo que debería ser un país más civilizado, más democrático y más abierto al mundo, como deben ser todos. Recientemente veíamos que Canadá está pidiendo, creo que una cifra superior, he visto dos puntos, en un punto más de 1 millón y en otro punto 3 millones de inmigrantes. Porque, bueno, las pirámides poblacionales son las que son y la realidad es la que es. Y bueno, habrá que, todo el mundo de acuerdo que ojalá la inmigración fuese de una manera más controlada, con más documentado, de otra manera, sí, de acuerdo, pero ese miedo, ese ataque a los extranjeros, yo creo que no le hace beneficio a ninguna sociedad y una que de eso se ponga en valor desde los micrófonos auspiciados por ser una formación política, a mí eso me aterroriza. Posiblemente esa sea la palabra. Después lo que te decía, que te da alegría de que ya por fin se hayan juntado todos y que estén en una reunión conjunta y además que estén en territorio andaluz, porque hasta ahora todo lo que veíamos era en Madrid, estaba jugándose, yo lo decía la otra vez que estuve por aquí, era una partida de ajedrez en la que los jugadores estaban en Madrid, ninguno era de allí, pero además el tablero de juego era Andalucía. Y eso es un desprecio, literalmente es un desprecio. Igual que es un desprecio intentar quitar el Día de Andalucía, un desprecio a los andaluces, a las andaluzas que estuvieron luchando porque esta tierra fuese una comunidad autónoma con reconocimiento de papel histórico y que la obtuviera por la vía del 151. Y ese desprecio hay que ponerlo en valor y recordarlo cada vez que se atente contra la autonomía de Andalucía, que no es ni más ni menos que atentar contra todas aquellos hombres y mujeres que salieron a defender la autonomía de esta tierra y que tanto trabajo le costó. Por eso te digo que todo esto son percepciones, opiniones, valoraciones, pero el balance vendrá pues, a partir de mañana, en el que presumiblemente habrá presidente, y a partir fundamentalmente de que se constituyan las nuevas consejerías, que también es algo que se ha hablado de todo. Se hablaba de la consejería de la familia, se habla de la consejería de regeneración democrática, algo que va a tener bastante trabajo. Si tú como socio tienes al único partido imputado a nivel nacional por corrupción, va a tener bastante trabajo desde la propia consejería. O sea que no, yo esa no la veo mal. Pero todo esto son opiniones, te vuelvo a decir, todavía no ha salido nada, porque como tampoco es claro el mensaje, pues es más bien opinar sobre lo opinado. Así que es algo que es muy complicado, ¿no? Pues eso en cuanto al panorama, ¿no?, que existe en torno a la valoración más bien que hace el Partido Socialista sobre el panorama andaluz de cara a la próxima legislatura. Y en este plano, pues precisamente el papel del PSOE es otro de los aspectos también que queréis destacar, ¿no? Sí, la verdad es que ahora hemos pasado las elecciones autonómicas. También es verdad que los que se reunían en Madrid decían que ya de los tres que se reunían, había dos, por lo menos dos he escuchado yo, que ya han hablado de elecciones anticipadas. O sea que si todavía no se ha pronunciado ni el discurso de investidura, todavía no se ha formalizado el acuerdo de gobierno, y ya hay dos que están hablando de elecciones anticipadas, parece que esto no va a ser algo que vaya a durar mucho. Pero también denota lo que decía antes, denota ya no tener ni idea de lo que se está hablando, porque las elecciones no pueden ser ni del mes que viene ni dentro de dos meses. El Estatuto de Autonomía de Andalucía viene muy clarito cuándo tienen que ser las elecciones, y los que se reúnen en Madrid, escondidos de la gente, parece que no conocen ni el Estatuto de Autonomía de Andalucía. O sea que más motivo todavía para que dé grima lo que pueda salir de ahí, ¿no? Y una vez superado esas elecciones, lo que está claro es que las próximas elecciones no van a ser ni autonómicas ni generales. Las próximas elecciones son las que están previstas, son las municipales, acompañadas de unas elecciones europeas. Y para eso, bueno, pues si el Partido Socialista está sobradamente implantado en el territorio, ¿no? Fundamentalmente yo te hablo de Ubrique y más en el papel de secretario de organización de la agrupación de Ubrique. Todos estamos ya pensando en que tenemos que ir preparándonos para ese nuevo encuentro con las urnas, que como te digo, son las elecciones europeas, pero lo principal es que son las elecciones municipales. Y eso es lo que nos tiene que preocupar y ocupar a los que tenemos alguna responsabilidad dentro de las formaciones políticas. Pues precisamente sobre esto podemos también hablar, ¿no? Cambiamos de escenario político, dejamos atrás pues todo lo concerniente a el panorama autonómico, porque se centra ahora, sobre todo el Partido Socialista de Ubrique, obviamente local, en esos comicios municipales, ¿no? Y en todo el proceso que se tiene que llevar a cabo para preparar unas elecciones municipales. Efectivamente, ya también lo hemos dicho alguna vez en estos micrófonos, nosotros somos una organización que cumplimos estrictamente con las previsiones de los estatutos que nos marcamos y que aprobamos en cada congreso, y en base a esos estatutos propios el calendario se abre ahora de cara a estos comicios nuevos, los comicios municipales, bueno, y marca que los municipios de menos de 20.000 habitantes tienen que ir preparando ya las listas de cara a las próximas elecciones. Y esas listas comienzan por la designación del candidato a encabezar esa lista, y a partir de ahí, pues bueno, trasladar una propuesta de hombres y mujeres, que además en la formación nuestra, en el PSOE de Ubrique, al igual que bueno, es una prerrogativa a nivel federal, deben de ser cremallera, es decir, de alternancia entre hombres y mujeres, y paritaria, lógicamente, eso constituye que sea una lista paritaria. Como te digo, el primer paso es designar la el liderazgo de la candidatura y a partir de ahí pues conformar una lista. Una lista que, bueno, yo lo que te puedo decir, ya vendrán los procedimientos normalizados, como te digo, no me gusta saltarme las normas propias del partido de la agrupación, pero bueno, se entiende que debe ser una lista con incorporaciones, con remodelaciones, con la búsqueda de gente que quiera sumarse a este proyecto en el que mayoritariamente estamos con ganas de volver a repetir, porque creemos que hay mucho trabajo todavía por hacer. Es decir, desde que le hemos podido coger el paso, como se suele decir, ¿no?, a cómo funciona el ayuntamiento hasta ahora, hemos estado, como se ha podido, mejorando, aprendiendo, con muchas, ¿por qué no decirlo?, nos hemos también equivocado, y entendemos que hay bastante margen de mejora, y en base a eso pues habrá que conformar una lista de, ya te digo, de hombres y mujeres con ganas de tener, cuyo único objetivo, pues, trabajo, dedicación y compromiso, sobre todo compromiso, por las ganas de mejorar nuestro pueblo. Te digo compromiso porque también es algo que podemos decir y llevar a gala. El PSOE de Ubrique siempre ha tenido listas de personas dedicadas, comprometidas y con muchas ganas de mejorar nuestro pueblo. Yo escucho hablar de, por ahí, que hay ya listas o megalistas o listas pro, ya casi, ¿no?, de algunas formaciones, de que tienen un montón de gente esperando para entrar las listas, deseando, que son unas listas súper buenas, pero bueno, después viene la realidad y normalmente ese grupo termina fraccionado, no sé cómo, pero estando en el gobierno y fuera, no termina bien con sus propios integrantes, así que cuanto menos te plantea, ¿no?, qué se habrá visto, qué se habrá ofrecido, qué se habrá prometido para que al final esto termine como el Rosario de la Aurora. Así que eso sí lo tengo que llevar a gala, es decir, la candidatura del PSOE de Ubrique ha funcionado. Eso implica que, bueno, aunque las cosas funcionen, son mejorables. Y como tal, pues en eso estamos, buscando la mejor manera de perfilar la posible candidatura. ¿Cuál es ese calendario de todo este proceso que se va a vivir ahora mismo? No al menos en periodos concretos, ¿no?, de fechas concretas, pero sí cuál es el proceso que se tiene que seguir, sí, ¿no? Primero, me has dicho, candidatura y, obviamente, quién encabeza esa candidatura. Efectivamente, a principio, lo primero, siempre, es lo que te digo, ya están designados municipios de más de 50.000 habitantes, después pasaron entre 50 y 20.000 habitantes y ahora ya nos toca Ubrique, que está enclavado en ese tramo, ¿no?, de menos de 20.000 habitantes, en el que hay que anunciar la candidatura. ¿Quién va a liderar esa candidatura? Eso solamente le corresponde, primero, a la persona que quiera ser candidata. Además, una vez que manifieste sus ganas, su interés y su deseo, se tendrá que llevar a la asamblea del municipio, a la asamblea municipal de la formación, donde se someterá al reconocimiento de la militancia. Y a partir de ahí, esa persona pues empezará a designar, a buscar, a perfilar. Y digo perfilar porque esto es que hay que hacer casi como con la policía científica, hay que hacer un perfil, ¿no?, de aquello que tú quieras cambiar, mejorar y de alguna manera introducir algún cambio. Pues ya te digo que todavía no se ha definido en ese aspecto. Pero bueno, esto es como, yo siempre pongo el ejemplo, que esto es casi como el fútbol, ¿no? Tú puedes haber ganado 8 Copas de Europa, que aún así los aficionados quieren cara nueva, ¿no? Pues también hay que ver, darle una vuelta a todo eso, a lo que funciona, lo que ha funcionado un poco menos bien, lo que crees que es mejorable, a lo mejor no se trata de un cambio en los nombres de las personas, a lo mejor un cambio de tareas. Hay que verlo. Lo lógico, ojo, esto es todavía, te vuelvo a decir casi como al principio, hablar un poco de lo que va a pasar. Lo lógico es que el grueso de la candidatura se mantenga y a partir de ahí pues ir perfilando. Uh-huh. Y bueno, pues la candidatura es algo por lo que también te tengo que preguntar, ¿no? Bueno, es algo que entiendo que me tengas que preguntar, pero que todavía no puedo anunciar. Porque, bueno, los calendarios, lo que te decía, son muy respetuosos con los calendarios y con la percepción personal de aquellas personas que se quieran. Lógicamente, y a eso no se le escapa a nadie, en Ubrique tenemos una persona a la que todo el mundo mira y que además lo que me traslada es que hay ganas en la ciudadanía que se vuelva a presentar, y es Isabel Gómez. Pero bueno, eso ya pasa más por la voluntad de Isabel y de que se pueda someter a la confianza de la Asamblea. O sea, de momento en torno a ese tema no se puede concretar. Te puedo concretar que en breve habrá noticias. Venga, pues con eso nos quedamos. Luego, como tú decías, pues se conforma, ¿no?, la lista que tiene que ser ratificada por la Asamblea de Militantes. Esa lista se ratificará por los militantes de Dubrique. Una vez ratificada, se le da traslado a nuestra organización a nivel provincial, de ahí al regional, y incluso a nivel federal hay una sección, digamos, ¿no?, de listas y candidaturas que validan todas y cada una de las candidaturas a nivel estatal. Ser validada por todos los organismos, ¿no?, superiores que existen en torno a lo que es el Partido Socialista. Y a partir de ahí, pues ya todo el proceso legal, de ahí, ¿no? Ya la constitución, el reconocimiento, el formalizar la documentación, porque nosotros, ya te digo, somos muy estrictos en ese cumplimiento. Además de apelar a la ley de transparencia, como cualquier cargo electo, nosotros previamente hay incluso un documento, ya digo que somos tan estrictos que previamente hay un documento de declaración de bienes, de ¿cómo se llama esto? La declaración de no estar sometido a ninguna consideración judicial, es decir, un montón de documentos que hay que formalizar, hacer, ya te digo, lo más estrictos posible en eso. A la vez que transparente, porque si somos precursores de la transparencia en todo esto, hay que dar ejemplo. En paralelo, no obstante, pues hay que trabajar todo lo relacionado con la materia programática, ¿no? Ya en su día sí que se anunciaba que, prácticamente prolongar todo ese proyecto de trabajo que se ha venido haciendo durante esta actual legislatura por parte del PSOE en el gobierno del Ayuntamiento de Ubrique. Yo, si hay algo que tengo claro que se ha mejorado también, y fue una propuesta que nos hicimos, era el contacto con las personas. Es verdad que hemos estado funcionando mucho a golpe de teléfono de presidente de asociación de vecinos, de colectivo, a base de consulta. O esta mañana mismo, antes de venir yo para acá, he estado sentado con tres representantes de diferentes barriadas de Ubrique. Eso es lo que nos da la fuerza, y la fuerza no es otra que el conocimiento de la problemática para buscar soluciones. Siempre decíamos que, además yo eso lo he dicho aquí en más de una vez, para poder, los milagros no existen, o son en otra ventanilla, ¿no? Aquí, para poder mejorar algo, hay que conocer el problema y en base a eso identificar la solución técnica. Esa solución tendrá una serie de números detrás, y lo que le toca al político es, primero, fomentar que se le busque la solución, y segundo, buscar el dinero para que se le pueda resolver. Y eso ha funcionado bien en este mandato, en el sentido de que hemos podido estar estrechamente con las asociaciones de vecinos y los colectivos, pero entiendo que es mejorable, y así lo hemos hablado más de una vez. Pusimos en marcha herramientas para cambiar el funcionamiento del ayuntamiento, mejorar la comunicación de la ciudadanía, pero quizá ese sea el punto en el que todavía hay que mejorar más. No tanto con los colectivos o con las asociaciones, que hay un contacto muy, muy, muy directo, pero sí que el ciudadano de a pie tenga una respuesta más rápida a sus peticiones sin que tenga que pasar por un colectivo. Bueno, ese es uno de los análisis, ¿no? Tampoco le voy a dar la táctica al enemigo, ¿no?, como dice el otro. Pero creo que se ha mejorado mucho en ese aspecto, pero también reconozco que es manifiestamente mejorable todavía más. Pues eso en cuanto, pues precisamente, a todo lo relacionado con la materia programática, que también por parte de las diferentes formaciones que van a concurrir a las elecciones municipales comienza a prepararse. No, está hablando de manera genérica, no vamos a profundizar, por tanto, en estas cuestiones, ¿no? Claro. Pero como nos queda todavía unos 5 minutos antes de concluir Espacio Política, pues sí que hablar un poco del panorama que se puede presentar. Hemos hablado antes del panorama que se puede presentar en Andalucía. Podemos hablar también del panorama que se puede presentar con, a pocos meses de que se celebren unas elecciones municipales en nuestra localidad, con, formaciones nuevas que puedan llegar, otras formaciones que, si no son nuevas, van a estar por primera vez concurriendo en unas municipales, en fin. Todo ese panorama político que, según se ve desde fuera, va a ser bastante colorido. Amplio, sí. La palabra colorido. Pues sí, es verdad que bueno, parece, ¿no? De hecho, hablaba otra vez, jugaba un poco a adivinar, pero parece que sí, ¿no? Que ha cambiado el modelo de aquello del bipartidismo, parece que se superó. Yo también tengo mi teoría. La teoría es que la mayoría de las democracias más avanzada todavía, más avanzada, no, más antigua, ¿no? Que la que tenemos en España con la Constitución. Al final han pasado por ahí, han tendido al final al bipartidismo. Al final están los republicanos y los demócratas, los laboristas. Es decir, que al final estamos siempre, esté en el país que esté, al final casi que hay dos facciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Dos trincheras. Bueno, la que tenemos ahora mismo está clara que es muy colorida, como te decía antes, y parece ser que sí, que va a haber nuevos partidos que se presenten a las elecciones. Para mí eso es un buen síntoma también, es decir, que haya nuevos perfiles para intentar atajar soluciones para nuestro municipio siempre es bueno. Cuando había dos soluciones, pues al final estaba poco menos que tenías que elegir entre blanco y negro. Bueno, pues esto ha hecho que el abanico, el espectro se abra bastante y que haya otras opciones. Por desgracia, se han apuntado otras opciones en los extremos, en vez de que hemos ido un poco al revés, ¿no? Lo normal es que los avances de la democracia, los nuevos perfiles se sitúen en medio, en diferentes espectros, pero hemos visto que no, que conforme ha avanzado el sistema en España, normal, lo nuevo ha llegado por los extremos, por la izquierda o por la derecha, pero han llegado al final más bien por los extremos que por las tendencias más dirigidas entre centro-izquierda, centro-derecha. Bueno, habrá que ver si se consolida lo que está previsto. Y lo previsto es que, bueno, se presente el PSOE, el PP, como las dos fuerzas que hasta ahora se han estado presentando siempre con Izquierda Unida. No sé qué planteamiento habrá, si se plantearán con igual que en las autonómicas, uniéndose a Podemos, eso ya está, tampoco, a mí no me gusta hablar de otras formaciones, sí. Eso queda ahí. Ciudadanos, entiendo que también se presentará y Vox, no sé, si tendrán candidaturas y podrán presentar una lista, que no olvidemos que son 17 personas más reserva. Así que no es. Esto no es que nos juntemos cuatro una tarde tomando café y digamos, vamos a presentar a las elecciones, es un poco más complicado. Pero bueno, no lo sé. La verdad que no lo sé. Si se presentan, pues bueno, bienvenido sea. Y a toda persona que no haya estado nunca en tema, en cómo funciona el, no sé, el ayuntamiento, el procedimiento, yo encantado, como ya hemos hecho con alguna que otra formación, de explicarle cómo funciona el ayuntamiento, de qué manera se distribuyen las áreas. Es decir, toda esa información ya lo hemos hecho con alguna otra formación y estamos encantados de poder, porque además esto te garantiza que a la hora de llegar a los comicios, ¿no?, a la batalla electoral, bueno, conozcan realmente el territorio, ¿no?, y la manera en la que hay que abordar los temas, porque si no puede ser que haya algún exabrupto, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues 12:38, ese es el panorama político que se avecina, tanto a nivel andaluz y a nivel local, y la valoración que se hace por parte del Partido Socialista de Ubrique. ¿Concluimos con alguna otra cuestión más? Bueno, pues lo digo, expectante a ver qué pasa en el día de hoy y de mañana. Parece que ya, no el cómo, pero el qué, está claro, qué va a pasar. Lo que no tenemos claro es cómo, ni cómo se va a ejecutar. Y bueno, y destacar el papel de nuestra formación, que no será otro que estar expectante, estar en la oposición. Yo lo he dicho muchas veces, y en mi organización lo llamaba, lo creemos en la alternancia democracia, y así lo hemos demostrado también, pero no a costa de todo. Es decir, hay que estar expectante, vigilante, y bueno, de alguna manera lo vimos el otro día con el colectivo Avanza, que se plantea como una barrera, una línea roja por la que no estamos dispuestos a pasar, como es, por ejemplo, el ataque frontal a determinados colectivos como los colectivos LGTB, a la lucha contra, del lado, estaremos siempre de lado con la lucha contra, a favor de la mujer. Y, como te digo, está preparado, atento y bueno, y a ver qué pasa, porque hasta ahora todo ha sido una declaración de intenciones desde Madrid y esperemos que se concrete aquí. Pues con ese último argumento nos vamos a quedar, agradeciendo a Manuel Ángel Chacón, que nos ha acompañado en la jornada de hoy dentro del espacio de política local, secretario de organización del PSOE de Ubrique. Muchas gracias. Gracias a vosotros.